Cataratas, este operativo es uno más de los que se vienen acercando a los barrios y localidades de Cañuelas. En esta oportunidad estamos acá en el Parque de la Salud. Los trámites que se pueden realizar son DNI, solicitar partidas de nacimiento, certificados de domicilio y extravío, certificados de preidentificación, empadronamiento de personas extranjeras e inicio de trámites de cambio de género. Bien, mucha gente, ¿no? Hay que destacarlo. Mucha gente, se dan muchísimos turnos por día, alrededor de 250 turnos. Vamos a estar también el día miércoles en el playón de San Esteban, el jueves en el Centro de Jubilados Petión y el viernes en la nueva plaza Barrio La Unión. Todos los días la atención es de 9 de la mañana a 15 horas. Estos días que nos está acompañando un poquito el frío, lo que hacemos es servir chocolatada para los más chicos con un alfajor y para los más grandes café y agua mineral también. Estos operativos de documentación de DNI y otros trámites es la llave de acceso a los derechos de los cañuelenses. Bien. Los trámites son DNI, solicitar partida de nacimiento, certificado de domicilio, extravío, certificado de preidentificación, empadronamiento de personas extranjeras, inicio de trámites y cambio de géneros. Todos estos trámites o estos operativos son articulados por nuestra intendenta Marisa Fassi con las áreas de documentación nacional y provincial. Sí, justo había extraviado mi documento, entonces aproveché el operativo y como es súper rápido y cómodo. ¿Cómo te enteraste? Por una amiga, me llamó, me avisó que estaban haciendo el trámite porque tenía que ir a hacerlo y bueno, vine rapidísimo, 2 minutos, la verdad que divinos todos. Y como decís vos, es rápido en comparación de ir a hacerlo a una oficina, porque, ¿no? Aparte en las oficinas vos tenés que pedir turno, depende para cuándo te lo dan y todo, y acá venís en el momento. Bien, es en el momento, y aparte la atención divino todos. ¿Aprovechaste el...? Sí, me vino bárbaro, justo. Mi nena de Yamila que se le está venciendo y la tenía que hacer sí o sí una nueva. Porque ya la hice, el otro que vino del anterior le hice a mi nene y que la tenía vencida y se la hice a una nueva y ya la tiene, ahora me falta el de ella. No, directamente es acá, que me queda más fácil y más cerca. Contame, viniste al operativo de renovación de DNI en el Parque de la Salud, venís a renovar tu DNI, contanos. Sí, vine porque me robaron todo. Todo, incluido, ahí va mi documento. Sí, me dieron vuelta a mi dormitorio. Lo raro es que fueron solamente a mi dormitorio. Tres eran, y eran policías. Yo uno a cara lavada y los otros encapuchados. Y aprovechando el operativo hoy. Sí, algo nuevo, algo ayer me enteré. ¿Vos sabés la alegría que tenía yo? A mi hija ya le sacaron la foto.